A ver, primero, el museo está al lado de la oficina de turismo. Vale. El museo está a la izquierda y el hotel también. Vale. El parque está a la derecha, al final de la calle. Muy bien. Y la comisaría también a la derecha. Sí, muy bien. El aparcamiento está enfrente del parque, al lado del hotel. ¿A la derecha? No, a la izquierda. El aparcamiento está al final de la calle, enfrente del parque. Ah, sí, ya lo sé. Es la calle...